La morsa, la foca, las zorras, la friki, las chornis, las drag queens, las blancas, las negras, las moras, la fem, la fuch, la butch, la bitch. Somos Juan arriba escupiendo al patriarcado. ¡Guau! ¿Pero qué temazo que estás escuchando? Pues estoy escuchando el sexto cadenazo de la Radio Libre, esta vez feminista. ¡Hala! ¿Y eso qué es? Pues una emisión especial por el 8M que han hecho mujeres del entorno de la Radio Libre. 6 horas de radio hecha por mujeres. ¡Hala! ¡Me encanta! ¿Y dónde puedo sintonizarlo? Pues se puede escuchar en la web radioslibres.info o en cualquiera de las radios que participan. Pues ahora mismo me conecto al pedazo de sexto cadenazo. Si somos voz,